para las antenas y entérate de lo que pasa con tus artistas favoritos. Esto es Info Music. La mansión del príncipe del rap se podrá reservar en Airbnb. Para celebrar los 30 años de la serie, Will Smith y DJ Jazzy Jeff pusieron la icónica casa del programa disponible para que los fans la arrienden por una noche mediante la aplicación. Cada día costará solo $30, aunque será solo para residentes de Los Ángeles. Info Music. Soy Brittany Espinosa. Si quieres volver a escuchar esta noticia y saber más, entra a fmok.cl. Info Music. Lo que pasa en el mundo del entretenimiento.